presidente y al clero por la televisión. Cuando me muero, espantaré. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Jalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada. Por internet en www.uv.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos al aire en vivo. Joel Bonilla en la consola de audio, buenas noches. Por allí al tanto de los controles, Claudia Gómez, le estoy pasando aquí la cámara fotográfica. Es iPad, también es cámara, ¿verdad? Y de video, claro. Para las fotografías, yo soy su servidor, su amigo Carlos Vargas García, que tiene el gustísimo siempre de los miércoles abrir estos micrófonos. Para que la gente de teatro de Jalapa... se hizo la luz, luces, acción. Está bien. Ya estamos más iluminados. Allá. Y bien. Este es un radio show, así es que... nos tienen que tomar en serio... 85%. Pero... está bien. 80 está bien. Pero... un 15, un 20% le ponemos de humor al programa para que para que resulte entretenido también, ¿no? Claro. Para que nuestros radioescuchas no se queden nada más que nada más nos invitan y nos invitan, ¿no? Y qué nos dan, pues un poquito de esparcimiento, de entretenimiento, un acercamiento a la gente del teatro, porque muchas veces en las funciones pues sí los ven actuar y todo, pero se termina el aplauso y se van, ¿no? Y a lo mejor nos quedamos con ciertas inquietudes de conocer un poco a los artistas, a la gente de teatro. Y este programa es una oportunidad que los escuchen. Está con nosotros, por ejemplo, esta noche, Nisa Rendón. Hola, buenas noches a todos. Bienvenido. Hola, Nisa. Bienvenida, bravo. Bienvenida, bravo. Eso. Eso. Que se escuche el ambiente. Sí. De la compañía Títere Vivo. Así es. Sí. Y bueno, hoy vengo a platicar de los proyectos de Títere Vivo y de un proyecto que estamos realizando en Naulinco. En Naulinco. Wow. Sí, se va expandiendo el teatro de Jalapa a Coatepec, a Naulinco y así, más y más. Y bueno, Nisa, que es además de nuestras invitadas primeras del programa, cuando iniciamos hace más de cinco años y medio o más, a las primeras emisiones vino ella. Recuerdo claramente, invité a Hugo Curiel. Exactamente, fue por ahí del 2012. Exacto, que es artista plástico, tiene su galería aquí en la ciudad de Jalapa, que actualmente tiene muy poca actividad. Pasa que él hizo algunas incursiones. Anda por Playa del Carmen, creo. Exacto, de exploración a Playa del Carmen. Le fue tan bien por allá, que ahora tiene galería allá. Tiene galería y está haciendo muy buena actividad en Playa del Carmen. Pero eso fue lo que nos trajo en aquella ocasión a Nisa Rendón, que estaba dando un taller de teatro para niños. Así es, y también curso de verano, por ahí del 2012. Yo recién egresada de la facultad y pues ya ahora con otros proyectos más consolidados. Así es, bueno, nada más para contarles. Está también con nosotros Eva Diviani. Hola. Hola. Hola, Eva. Eva Diviani, de Epitafio Producciones. Así es, ahí seguimos, trabaje y trabaje, como sí. Nos gusta. Bien, ¿quién te acompaña? Nada más y nada menos que Anastasia Mendoza. ¡Bravo! Bienvenida, primera vez que estás con nosotros en este programa. Así es, así es. Bien, sí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Estás también en...? En Epitafio Producciones, sí, en por parte de la producción. Por precisamente. Parte de la producción. Y luego también tenemos visitantes nuevos. A ver, ¿viene Eric? Claro, no. No, él fue el contacto. Sí. Sí, la comunicación. ¿Ustedes son alumnos de la Facultad de Teatro? Sí, seguimos estudiando. ¿Siguen estudiando? ¡Se está! Resulta que uno de ellos, al menos, no sé si más, es alumno de Nisa. Fue, uno fue mi alumno. Fue, bueno, pero fue. Fue mi alumno. No, ella no, ella no. Fue. Y bueno, de manera temporal, de otra de las que están aquí ahorita. Ah, ya, ya. Pero fíjense, hace un rato, hablando de sus primeras visitas de Nisa, dice, recién egresada, y ahora resulta que aquí hay exalumnos además. ¿Ya? Sí, sí, sí, sí. Wow. De ella. Sí, son tan amables, ¿tu nombre? Martín Pérez. Martín Pérez. Liliana Maldonado. Liliana Maldonado. Yo soy Orlando Villanazul. Orlando Villanazul. No. ¿Y ese es tu nombre o ya es nombre artístico? No, es mi nombre real. Ah, su nombre real. Es que muchos de los presentes ya traemos el nombre artístico de nacimiento. Sí. Sí. Mi papá decía que lo compró ahí en el ayuntamiento. Póngale así, por favor. Sí, póngame así. Porque el rato no se lo quiera cambiar. ¿Quién sabe? Orlando. Y bueno, tienen nombre ya como compañía, ¿no? Porque es un trabajo escolar. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, es el taller de práctica escénica. Taller de práctica escénica. Sí, el que se hace cada año, tiene uh-huh. duración de un año. Y bueno, en esta ocasión estamos trabajando. ¿Bajo la dirección? ¿Bajo la dirección de quién? Sí, de Cariño Selene. De Cariño Selene. Sí, ella que nos ha guiado con este trabajo de piezas cortas de Tennessee Williams, que uh-huh. se llama Serranta. Es una adaptación que precisamente hizo Eric. Ah, muy bien. Y pues bueno, venimos un poco a hablar de ello. A platicar un poco de eso, invitar a nuestros radioescuchas para que los vayan a ver. Y sí, y a ustedes también, así. A nosotros. Claro, sí, claro, gracias. Último bien, fin bien. De semana, además. Sí, porque ya se va, nos vamos. No, se va. Agárrenlo antes de que se vayan. Entonces, último fin de semana. Sí, este es el último fin de semana ya de la temporada. Estuvimos desde el 12 de octubre, ¿no? Sí, desde el 12 de octubre. O sea, ya pasaron dos fines de semana. Dos fines de semana. ¿Cómo se sintieron el primero en el estreno? Pues es como un poco nervioso. ¿Sí? El estreno. Y se siente, ajá. Ajá. Pero ya público después... siempre mucho ahí, ¿no? Ah, ahorita sí, tuvimos. Sí, sí. Aunque sí. Ahorita tuvimos como un poco de competencia con. Bueno, no competencia, sino como que menos público por lo del Festival de Teatro Universitario. Claro, sí. Sí, pues ahí obviamente son tres obras por día, pues sí, es como... Uh-huh. ¡Gratis! ¡Sí, gratis! Sí, se tiene que dividir el público. Conviene. Entrada sí, libre. Oiga, Permanencia voluntaria. Sí, es difícil competir contra los festivales, pero bueno, más allá de la competencia, perdón que lo diga así, creo que llega el momento en el que se necesita que el público crezca, ¿no? Para que vayan allá, vayan acá y no se pierdan nada, porque teatro hay bastante. Sí, no para aburrir, diría un maestro. Sí. Sí, no, hace falta que crezca el público. Como dices, hay muchos lugares a donde ir. Y luego en este periodo de Todos Santos, que se pusieron de moda los recorridos, ¿no? Y entonces sí, salió uno y salió otro y salieron los tradicionales de Días de Muertos y luego salieron los de terror, que están en la misma fecha, pero que van más en el tono de Halloween. Exactamente. ¿No? Pero ahí mismo. Pero y se multiplicaron. Entonces yo les comentaba. Como gremlins. Sí, con la lluvia. Con la lluvia se multiplicaron. Yo les comentaba, hay que buscar otras fechas que también permitan hacer propuestas de este tipo. La misma oferta, ¿no? El maestro Ceramsky ya en Navidad lo hizo con su Nacimiento Viviente y tenía un gran éxito, o sea, mucho público. Entonces aprovechar esos otros tiempos o momentos del calendario cultural, tradicional, etcétera, para buscar este fenómeno que están teniendo los recorridos. La otra opción, pues creo que es esta que está trabajando Nisa. Dice, pues si ya hay muchos en Jalapa, dice, yo me voy para Naolinco. De hecho, porque diríamos que Jalapa ya tiene una sobreoferta. Uh-huh. Hay demasiada competencia. ¿Sí? Y por ejemplo Naolinco es un lugar que ya tiene un cierto posicionamiento porque va muchísima gente. Sí. De Jalapa, Coatepec, Veracruz, Ciudad de México, de todo el país van visitantes, van a visitar que llegan a Jalapa para ir a Naolinco. Paseo. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y irónicamente en Naolinco estaba desatendido. No uh-huh. había ninguna oferta cultural. Uh-huh. Y pues por lo menos nosotros ya ese es el tercer año que lo estamos realizando. Miren, se dice fácil. Sí, sí, sí. Sí, Naolinco tiene una oferta de sus actividades tradicionales, uh-huh. ¿no? Esto de la cantada. La exposición de Catrinas, se hace en Casa de Cultura año uh-huh. con año. Sí. Sí, hay ciertas danzas que no soy experto en Naolinco ni mucho menos, pero a lo largo del año hay distintas actividades de la cultura tradicional de ese pueblo, pero sí es muy bueno complementarla con actividades artísticas, uh-huh. ¿no? De mayor construcción, de mayor producción. Sí, de hecho, pues cada año el festival se busca que crezca, uh-huh. que originalmente nació como recorridos escénicos, muy igual bien. Que acá, nos llevamos uh-huh. como el mismo concepto, pero quisimos darle como un giro más hacia festival cultural, uh-huh. ofreciendo actividades de diversas áreas artísticas. Sí, sí. Tenemos, por ejemplo, lo que es el taller de Catrinas, bueno, uh-huh. un taller de títeres de Catrina, que es, yo lo voy a impartir por parte de Títere Vivo. También hicimos una convocatoria para artistas plásticos, uh-huh. fotógrafos, escultores. Ya hoy dimos los resultados de los seleccionados. Y se va a realizar una exposición denominada Plástica Veracruzana, donde se va a exponer el trabajo de artistas naolinqueños principalmente. Muy bien. Y también hay varios de la ciudad de Jalapa. Y también este año, por ejemplo, incursionamos con un cineclub. Ah, muy bien, bien, bien. Entonces estamos buscando una oferta que sea a lo largo de todo el día. Desde la mañana tenemos abierta la galería a las 10, 11 de la mañana, a las 2 el taller, a las 2 la película, a las 6 los recorridos. Entonces buscamos que se pueda cubrir actividades a lo largo de todo el día uh-huh. para aquellos que les gusta asistir a Naolinco desde temprano tengan uh-huh. una opción de qué hacer. Y para los que les gusta quedarse hasta la tarde, también. También. Entonces, bueno, allá conocer el pueblo. La gastronomía. Los zapatos. El calzado. De hecho, yo traigo ahorita unas botas que son en Naolinco, que ya tienen varios años. Entonces, también. Salen buenos. Y además, por ejemplo, como estamos trabajando en colaboración con una empresa que se llama Turismo Piedra del Sol, uh-huh. es una empresa originaria de Naolinco, precisamente que se encarga del turismo cultural. Entonces, también ofrecemos lo que son recorridos históricos, donde se les puede hacer como la explicación de lo que es Naolinco, los puntos de mayor interés, explicación de lo que es la cantada. El primero de octubre, por ejemplo, ahí tienen un tour donde los pueden llevar a ver altares tradicionales de Naolinco. Uh-huh. Y también lo que viene siendo vivir lo que es la experiencia de la cantada, ajá. como debe de ser. Sí, entonces, sí, sí. estamos buscando crear alianzas con empresas, negocios, comerciantes, para poder crear este mayor impacto con todos los turistas y visitantes. Lo nuevo y lo tradicional, los altares de adeveras, porque hay algunos pues que ya son recreación de algún modo, ¿no? Pero en este caso los altares que pone la gente de Naolinco con apego a su tradición. Claro. Y realmente a sus difuntos. Sí, sí, además pues que mucha gente va a Naolinco y dice, ¿y a qué hora empieza la cantada? ¿Y dónde es la cantada? Y realmente, como es una cuestión de tradición, no es de que tengas que ir a un lugar y ahí te vas a presentar y empezar a cantar. Ajá. Sino que es algo como en Veracruz salir a cantar la rama. Así, merito. Es esa misma índole. No hay como una regla de que tiene que empezar en un punto ni en un horario. Ajá. La rama, por lo menos en el estado de Veracruz. Claro. Pues simplemente te pones de acuerdo con tus amigos, dicen qué día van a salir y salen, ¿no? Es un suceso, es un acontecimiento que no tiene mayor ciencia, pero en la cantada mucha gente pues piensa que es como un tipo callejoneada, como las de Guanajuato, exactamente. Uh-huh. Mucha gente tiene esa idea, pero realmente no tiene nada que ver. Claro. Pero pues es un poco informal. Yo recuerdo que una vez, así la primera vez que me dijeron, vamos a Naolinco, y llegamos a una casa tal cual, nos metimos, dijimos, vamos, pues, canta, están cantando, cántale, ¿no? Y empezamos, la, y de repente ya tenía yo tamales en mi mano, el café en la otra, y dije, ay, este es el cielo. Claro. Es genialísimo ir para allá. Bueno, pues saludos a toda la gente de Naolinco. Así es. Naolinco, Veracruz, muy cerca de Jalapa. ¿Cuánto te haces diariamente de aquí a Naolinco? Pues depende del tráfico, si hay choques o no, claro. Si es la neblina. Cuando hay procesiones. Cuando hay procesiones, sí, no, de hecho, por ejemplo, en autobús te haces 40 minutos, una hora, dependiendo mucho el tráfico y si hubo accidente, ¿no? Ajá. Pero el festival va a ser del 31 al 4 de noviembre, entonces nosotros... 31 de octubre. 31 4. De octubre al 4 de noviembre. Ajá. Uh-huh. Y pues nosotros nos vamos a quedar directamente allá en Naolinco toda la semana. Toda la semana. Para no tener que estar yendo y viniendo. Claro. Actividades desde muy temprano. Así es, la galería abierta desde las 10, 11 de la mañana. Uh-huh. Empezamos con las actividades bien a las 12, a las 2 el cineclub y a las 6 los recorridos escénicos. Y también pues para los que quieran, por ahí vamos a tener unas mojigangas de una Catrina gigante y un diablote para quienes gusten tomarse foto. Entonces también ahí van a cotorrear nuestros títeres con la gente. ¿En qué lugar de Naolinco es este festival? En el Salón Hidalgo. Salón Hidalgo. Exactamente, ahí en el centro está la iglesia principal. Ajá. Ahí a un costadito está lo que es un como una fuente. ¿Sí? Ahí al fondo está el salón. Todavía me acuerdo, sí. Y ahí vamos a poner una lona, así es que no hay problema. Lo ven porque lo ven. Lo ven porque lo ven, sí, sí. Entonces ustedes van a Naolinco de paseo, se les acaba el pueblo y ahí hay para que entretenerse. Exactamente, hay bastantito. Bueno, esa es la invitación de Títere Vivo, de Nisa Rendón. Nos tiene más cosas que contar. Pero eso es como lo de lo inmediato. Lo inmediato y demás. Joel, identificamos el programa, regresamos para platicar con nuestros demás invitados. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y después de este breve silencio... Estamos de nuevo aquí. A ver. Estamos esperando que termine de reírse Eva Diviani. Se estaba una risa silenciosa. No sé por qué se amarra la lengua, dice. Ah, no parece, pero sí. Sí. Entra al corte y dice, ya podemos hablar, dice. Y ya. ¿Qué pasa con pasaportes? ¿Qué pasa con pasaportes? ¿Se va a pasaportes ya? ¿Ya la van a dar de baja? De Jalapa, muy bien. Aunque, vaya, ha estado en otros lugares, por ¿no? Por supuesto, se ha estado presentando. De hecho, ahorita todavía hay temporada en Ciudad de México. ¿En Ciudad de México? Y me parece, tengo entendido que... Pero a ver, ¿en Ciudad de México es otro montaje o como que es el mismo que se viene dando... Ya desde hace tiempo con algunos cambios. Es el mismo montaje, diferente elenco. Eso, que desde el origen estaba así, sí, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, el elenco siempre había sido con dos elencos, todos de Jalapa, todo uh-huh. De la universidad y demás. Pero ahorita ya tienen actores en México. No, ya tienen actores en México, entonces, pues lo vimos más factible. Ajá. Por cuestiones de los trabajos, en pues, también para el elenco poder abarcar otros proyectos, ¿no? Uh-huh. Emprender trabajos en lo individual. Ya han sido varios años con pasaportes. Ajá. Es algo que, pues sí, nos tiene nostálgicos. Ah. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro años? Cuatro años. De pasaportes. Cuatro años de pasaportes. Y pues no se acaba, o sea, no se acaba. Por el momento nos despedimos de Jalapa, sí. En lo personal, no hay como tal una fecha de regreso, pero en lo personal mantengo la esperanza en que sí, y que cuando vuelva, vuelva con más fuerza. O sea, ya con más experiencia por parte de todo el elenco, y uh-huh. Pues más rico para poder seguir ofreciéndoles al público eso que tanto amamos, que es el compartir la escena con todos aquellos que nos han acompañado en estos cuatro años. Y claro, seguir hablando acerca del buscar nuestros sueños, perder los miedos, emprender la búsqueda de uno mismo y encontrarse, no solamente buscar, sino llegar a encontrarse. Estamos hablando de Pasaportes, es un texto de Tony Ortiz. Tony Ortiz, así merito. Él escribe, él dirige. Y actúa. Es re delicioso el muchacho. Les quiere dirige, quitar todo. Dirige, actúa, produce. Hace la escenografía. O sea, maneja redes. Sí, sí, su frase emblemática. Ay, Tony me va a matar por decir esto al aire. Pero su frase emblemática es, para divas... yo, y le creo, porque es un todólogo, le encanta estar en todo y pues está bien, ¿no? Está, o sea, bien. Lo hace. Lo hace bien. Exacto. Bien. Entonces estamos hablando de Pasaportes de Tony Ortiz, él dirige Epitafio Producciones. Es la compañía, tienen cuatro años. No. Yo los... con Pasaportes cuatro años. Cuatro, la sí, hablando de... No, sí, la compañía más. Como diez ya. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Desde que estaban en la facultad, sí, ¿no? Lo de Fonambulante. Exacto, empezó como Fonámbulo. Fonambulante. Fonambulante, el espectáculo. Fonámbulo Producciones. Fonámbulo Producciones. Ajá. Y después se transformó en Epitafio Producciones. Ajá. Pero en sí llevamos 10 años trabajando ya. Juntos. Desde que estaban en la facultad. Sí. Yo me acuerdo de la publicidad que los dirigió Luis Yamán en el primer montaje, ¿no? Sí, cuando salía Karen Alú, Ruth Vargas, Tony Ortiz. Ellos eran el elenco de ¿Y Luis Yamán. ¿No se han separado o siguen así? No, pues ahí seguimos. No. ¡Wow! Hemos, eso sí es un gran... Algunos vamos y regresamos. Sí. Y bueno, pero siempre han estado sí, ahí. Sí, siempre. O sea, algunos se fueron a vivir al DF, otros están en Puebla, otros seguimos aquí, otros se han ido al norte, regresan. Buscamos la forma de seguir en contacto y aprovechar esas que podría parecer una desventaja, aprovecharlas como ventajas y llevar las obras a México, a Puebla, a donde sea que esté cada uno de nuestros compañeros. Sí, claro, así es. Claro. Sí. Sí. Algo característico de la compañía, además, es que les gusta mucho lo musical. Sí. Entonces cantan. Las solteronas. Solteronas el musical. Las solteronas. Entonces, en todas las obras tiene que salir alguna canción o algo así. Como las películas de Pedro Infante. Absolutamente. Es que si tienes la voz de Pedro Infante de antes, ¿no? Que estaba ahí la acción o el drama y el cualquier cosa, y de pronto agarraba su guitarrita, empezaba a cantar, y de ahí se ven las trompetas y las arpas y todo. Sí, quién sabe de dónde salían, pero aparecía todo. Claro, exacto, sí. Sí, sí. Aquí, por ejemplo, tienen a Eva en escena y no pueden desaprovechar a que Eva no canta. Siempre me hacen cantar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Pues a mí casi ni me gusta. O sea, claro. Es como que siempre digo, ay, no quiero. Claro. Pero bueno, lo haré. Sí. Pero pasa que Karen Alú también canta. Aquí Anastasia también canta. Tony Ortiz también canta. Miguel Ruth también canta. Karen Cortázar también canta. Isabel canta, es músico. O sea, la música está ahí. Sí. Es algo que nos ha unido desde el principio. Yo creo que cuando entramos a la facultad, esto es algo muy personal. Yo vi como una corriente de cierto rechazo hacia el teatro musical en mi generación. No sé cuándo. Es que eso no es teatro, eso es show. ¿No? Y yo así de, no manches, a ver, atrévete y párate y canta, baila y actúa y haz que sirva y que tengas fe escénica y que haya naturalidad en ello. No es algo fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todos estábamos en ese mood, como uh-huh. que la misma de, ay, a mí sí me gusta el musical, sí me gusta, pum, pum, pum, pum. Ahí estamos, ¿no? Y nos amarramos. Y pues ahí hemos estado 10 añitos. Yeah. Ahí está. 10 añitos. Entonces, amigos que nos están escuchando, si quieren ir a ver algo de teatro, sí de teatro, porque sí hay una historia. Claro. Allí no son puras canciones. No. ¿Cantan en pasaporte? Sí, es un cachitito. Claro. Sí, canto yo. Uno de los personajes va a hacer una audición precisamente en Nueva York. En Nueva York. Ah, imagínense, en Nueva York además. La historia cuenta, somos tres actores en escena. Y la historia cuenta la historia de estos tres personajes principales. Uno es un mexicano, ya saben, el machín común mexicano, sí, que tiene miedo a que le digan homosexual, ¿no? Y aparte quiere hacer algo chingón con su vida y dice, ¿qué onda? ¿Qué hago? No, aquí ya nada me detiene. Me voy a España. En España inicio de cero, voy a hacer algo fregón de mi vida, ¿no? No sabía que Miss España iba a ser un... ¡No sabía! Y entonces... ¡No sabía! Pensó que era una cosa... Bueno, sí, muy hetero irse a España, ¿verdad? Pero bueno, okay, las sorpresas que le esperan allá, eso es lo interesante. Sí. Luego tenemos a una española, Carmen se llama, y ella quiere encontrar el mejor sexo de su vida. Y leyó en una revista que los mexicanos son muy buenos en la cama, así es que pues me voy a México. ¿No? A ver, sí, a ver, mexicanos, ¿ustedes qué dicen? Descúbranlo este viernes a las 8 de la noche de Jota Ferrera. Estaba leyendo algo de gastronomía y hablaba del picante y se equivocó. Que decía que en México pican mucho. Decían los chiles, pero no entendió qué chiles. Bueno, en fin. Y bueno, el tercer personaje es el mío, que se llama Claudia. Claudia es una chica que sueña con ser una actriz de teatro musical, pero en Broadway, ¿no? Es el sueño que tenía su madre, es el sueño que ella quiere realizar, pero tiene un pequeño inconveniente y es que sufre de ataques de pánico. Entonces, actores, todos sabemos lo que eso puede implicar a la hora de querer hacer teatro, ¿no? Entonces, pues es muy entretenida, aparte del reto actoral, porque somos tres actores en escena, sin embargo son 14 personajes. ¿Y de qué nacionalidad es? Ella es mexicana, al igual ¿también? Que el mexicano, nada más que se va a Nueva York. El mexicano se va a España y la española viene a México. O sea, cada historia es en otro país. Exacto. Ajá, pero se llama pasaportes. Sí, cada personaje piensa que yéndose a otro lugar la felicidad va a poder encontrar la felicidad. Quizá sí, quizá no. Descúbrelo. Descúbrelo. Este viernes a las 8 de la noche en el JJ Herrera. Boletos en preventa vía Oxxo. Así. Bien. Come frutas y verduras. Baterías no incluidas. Y así son los ensayos, ¿eh? O sea, también. Sí, somos un relajo. Lo siento, manito. Ya, pero nos controlamos. Pero allí es, entonces, estos tres personajes en escena, dándonos acción tras acción en Nueva York, en España y en México. Y en México. Y dándonos diferentes referencias. Quien está en México da algunas referencias por acá, locales, a lo mejor de gente que se conoce ahí de teatro y demás. Por condición natural de que están en distintos países, entonces teniendo que actuar con distintos acentos. Así es. Sí. ¿No? Distintas culturas. Ajá, distintas culturas. Y todo esto lo tienen que resolver, pues, de manera ágil y sencilla. Sí. Pues, porque no puedes estar plantando tres países o tres ciudades... con grandes escenografías a cada momento, ¿verdad? Así es. Demasiadas tan grandes, porque es Madrid, si no mal recuerdo, ¿no? Así es. Sí. Entonces, pues es un trabajo, a mí me encanta decirlo así, sin tecnicismos más ni menos, pero es un trabajo de imaginario, ¡uy! Genial, porque realmente es la mirada del actor, lo que dibuja con sus ojos, con sus manos, con su cuerpo, lo que te da la escenografía. Porque tenemos tres tristes bancos, y ese es nuestro elemento base, tres bancos y los tres percheros fuera del cuadro escénico de la ficción, esos están fuera, pero sí se alcanzan a ver. Uh-huh. Y claro, pues el vestuario, que son elementos, nada más. Es algo muy sencillo, muy dinámico, el ritmo de la obra lo exige, ir con mucha agilidad. Porque en efecto es una obra con muchos matices, ¿no? Tanto te ríes a carcajadas en un momento y de repente pasa algo que dices, ay, o sea, ¿cómo? Y te pega, ¿no? Entonces son altibajos, pero es una de las obras que más he disfrutado en mi carrera. Yo creo desde un principio porque me costó muchísimo la narración. tiene que ver con la narración escénica y era como de, no puedo, ¿no? Recuerdo que llegó el momento en los ensayos en los que lloré de desesperación. Le digo, es que esto no es como lo que me enseñaron en la facultad, o sea, es decir, el texto taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pero aún así darle sentido de verdad, ¿no? Entraba yo en un gran conflicto porque yo soy de esas que les encanta que sentir y que acá, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer rápido? Precisamente por el trabajo que me costó, creo es que ahora lo valoro más. Claro. Y pues sí me duele despedirme. Así es que vayan, vayan. Pero yo te digo una cosa, Eva. Les digo una cosa a todos. Igual no lo digan tan deprisa, ¿eh? Yo la vi y entonces mi crítica fue esa, ¿no? O sea, que vi pasaportes en Fast Forward. Porque empezaron demasiado rápido. Sí, entonces igual y no lo hagan tan rápido. Bueno, ahí tendrías que decirle a nuestro señor director, porque señor él es el director, que marca el tiempo. Pues, él nos dice. Un levecito, sí. Para, o tal y, vez igual, yo esa sí tengo que ir otra vez, porque yo esa función se lo atribuí un poco a nerviosismo y que después se fue asentando. Pero el mero arranque de la obra me pareció que estaba demasiado rápido. Veloz, demasiado muy, veloz. Muy veloz, sí. Y sobre todo cuando son diálogos, las réplicas en una conversación, en un diálogo natural, siempre tienen una pausa, ¿no? Tiene que ver también con el tono de la obra. Uh-huh. Precisamente no es realismo lo que estamos manejando. Entonces, pues no es una conversación como la que tenemos ahorita, ni tampoco como si fuera pa, pa, pa, pa, pa, o sea, escupir texto, ¿no? Realmente lo que se busca es este equilibrio, pero en efecto, como lo dices, el principio de la obra tiene un ritmo mayor precisamente para hacer esto, ¿no? Amarrar. Como amarrar, porque también al ser una obra de tanto texto, porque tiene bastante texto, si ustedes vieran el texto, o sea, a la hora de... es una cosota. Y monólogos que dices, ¿es en serio? Yo me tengo que aprender todo esto párrafos solamente muy en una. Largos. Sí, párrafos larguísimos. Entonces, sí, lo hemos probado diciéndolo más lento y cae. Se cae el ritmo. Sí, claro. Se cae porque como es mucho el texto, entonces sí necesitas como, aparte de muy buena dicción para hablar rápido y que se te entienda, tener un ritmo en, no solo en el habla, sino también en el cuerpo, en la mirada, en lo que conectas con el público, en la energía corporal. Porque si no, en efecto, se nos cae la obra. Entonces, sí es un reto bastante complicado, fuerte, pero me encanta la palabra pero, ¿no? O sea, la uso un montón y dije que me la iba a quitar. ¿Quiénes van a actuar pasaporte? ¿Qué día otra vez el día? Viernes 26 de octubre a las 8 p.m. en el teatro JJ Herrera. Están... Función única. Función única. Sí. Tiene función. Sí, van a estar nuestra queridísima Eva Diviani. Una servidora. Karen Alú Martínez. Y Tony Ortiz. Así de hecho, es. En el principio, Karen Alú y tú, Eva. Hacíamos el mismo personaje. El mismo personaje, alternaban. Sí. Sí, ¿no? Una función ella, una función yo. Ajá. Y en el personaje que ahorita va a ser Karen Alú, lo alternaban Ruth Vargas y Karen Cortázar. Que Ruth anda por México, ¿no? Tengo entendido que ahora está en Puebla. Ah, ya. Es que mi amiga... Anda en periplo. Sí, no se detiene. Por allá y demás. Pasaportes. Vayan a verla. De verdad es una obra que les va a gustar. Se la van a pasar muy bien. Eso es garantía de que sí. No se aburren. No se aburren. La van a pasar. Sí. Entonces vayan a verla por allí. ¿De a cómo está la cooperación? Ahorita tenemos los boletos en preventa vía Oxxo, a 50 pesos, y el mero día de la función son 60 con descuento de estudiante o INAPAM y 80 general. Ok, en estas tiendas de conveniencia que hay en casi todas las esquinas de Jalapa. Exacto. Solo con el nombre de la obra. En nuestras redes sociales pueden encontrar la imagen con la descripción paso por paso de cómo hacer el depósito y la cuenta de la tarjeta para hacer el depósito, nada más. ¿Cómo les buscan en redes sociales? Epitafio Producciones. Y el evento también, Pasaportes, última función. La preventa tiene un costo menor que en taquilla. Sí, en preventa está en 50 pesos. Uh-huh. Y en, ahí en la esquina de su casa van y lo compran. Así exacto. Es, y solamente para validar que lo compraron tendrían que llevar su ticket. Es un ticketcito que les van a dar ahí en el Oxxo y ya con ese se intercambia por el boleto y entran. Así como en el cine, así igualito. Y si quieren llegar directamente a la taquilla antes de la función, ahí les va a costar el boleto. En general, 80 pesos y 60 con descuento de estudiante o INAPAM. Ahí está. Entonces, si usted ya no es estudiante y todavía no tiene credencial de INAPAM, 80 pesitos o compra su boleto en la esquina. Les recomendamos comprarlo en el Oxxo. Y bueno, y eso es. Para ustedes, porque a uno, si quieren, paguen 80, ¿no? Es una recomendación nada más. Nada más, sí. Acá en Nablinjo, ¿cómo están las cooperaciones? 50 preventa y niños, 65 adultos. Adultos, muy bien. Para todas las actividades. Eso es para los recorridos escénicos, uh-huh. Lo que es la entrada a la exposición plástica y el cineclub es entrada libre. Muy bien. Y el taller de Catrinas está en 80 pesos y ya te incluimos el material. Ah, entonces ya no hay que llevar. Muy bien. No tienes que llevar nada, tú nada más llegas, dices que quieres hacer tu títere de varilla de Catrina y ahí está todo para que ya lo hagas. Ya está todo para que lo hagan, excelente. Bien, ahora me ayudan a entrevistar a los jóvenes de Serrenta. Aparte todos somos exalumnos de... Sí. Nosotras tres, ellos aún son alumnos. Sabemos cómo corre el agua. Sí. Me emocioné cuando dijeron que son de la facultad. Dijeron taller de prácticas. Taller de prácticas. Sí, recuerdo. Están presentando algo que han titulado Serrenta, ¿sí? Lo dirige Cariño Selene, ¿sí? Y son adaptaciones, son relatos, son escenas de Tennessee Williams. Ajá. ¿Cuántas? Son cuatro. ¿Cuáles? ¿Cuatro historias? Ajá, son cuatro historias diferentes. Ajá. Son piezas cortas de Tennessee Williams. Uh-huh. Una es Háblame como la lluvia. Háblame como la lluvia. Sí. Es muy bonita. Sí, muy bonita. Ajá. El largo adiós. Uh-huh. La marquesa de Lattice Promotion. La habitación oscura. Sí, son adaptaciones que están adaptadas a la actualidad y en Jalapa, ¿no? En un contexto jalapeño y todo, ya. ¿Cuántas gentes están actuando? Son 14 actores. 14 actores, sí. Ya. ¿Esto es que tiene un elenco cada historia? Sí. Sí. Cada historia tiene un elenco y todas las historias convergen en una misma escenografía. Muy bien. Entonces vemos ahí las plataformas de dos pisos y vemos cada cuarto de cada escena. Vemos cuatro cuartos diferentes que te muestran, ahora sí que, un fragmento de la pieza, otro fragmento, otro fragmento, otro fragmento. Y en este caso es la obra de El Largo Adiós, la que lleva el hilo conductor de esto. Entonces vamos viajando con la historia de Joel. Uh-huh. Entonces ahí nos lleva por todo este edificio y por todas estas historias que convergen alrededor de esto. ¿Esto se está presentando en el foro? ¿Torre La Fam? Torre La Fam, sí. ¿A qué hora? Jueves y viernes a las 8 de la noche y sábado y domingo a las 7. ¿Cuánto tiempo dura? Dura como... Una hora veinte. Mira. Sí. Entonces, pues... 80 minutos... Uh-huh. Ahí vamos con el espectáculo, ¿no? Y bueno, este es nuestro último fin de la temporada. Sí, o sea, últimas funciones ya. Últimas funciones. Únicas funciones. Ah, sí, el sábado y el domingo, así lo dijimos eso, ¿no? Que es a las 7 de la noche. Sí, uh-huh. sí. Son cuatro funciones. Que se me va. Son cuatro. No se olvide. Jueves, viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes a las 8. Sí. Sábado, domingo a las 7. ¿De a cómo está la cooperación? 60 pesos el boleto general y 30 pesos estudiante INAPAM. INAPAM. La invitación para todo el público, ¿verdad? Para el que sea que quiera ver teatro. Y si el viernes vieron lo de pasaportes, el sábado vayan a verse Renta. Se van para Naolinco. A la semana siguiente se van a Naolinco. Exactamente. Y ganamos todos. Exactamente. Claro. ¿Cuál competencia? ¿Para qué, no? La pura buena vibra. Entonces está público puesta, para todos. Están puestas las escenas en tiempo presente. Ajá. Sí. En tiempo presente. Gente de de hoy. Pero nos dicen pisos y todo, ¿cómo? Y les hicieron escenografía. Dato curioso. Dato curioso. A ver, dato que curioso. Que eso yo por ahí me enteré, igual lo van a comentar. Es escenografía retomada de Cinco Embutidos. Ajá. Ah, oh. Sí, ven, yo me estaba preocupando por lo estructural, ¿no? Porque dicen, no, que uno arriba y que abajo y que las habitaciones. Sí, hay una colaboración con Norteup, ¿no? Ajá, sí, una coproducción. Ellos nos prestaron la escenografía. Y esto, bueno, los que la han visto saben que son como cajas de unos tubos, de ¿no? estructuras. Entonces, sí. Dibujan como una especie de casas, de cajas. Entonces, las ocupamos para crear las habitaciones. Cada cuadro es una habitación diferente, es una historia diferente, y las ves todas al mismo tiempo. O sea, mientras una estás viendo la historia, lo que está sucediendo aquí, la otra sigue en su cotidiano. Puedes ver el general del edificio. Como si fueras un espía, sí, o un boyerista, sí, que le gusta, claro, ver qué es lo que pasa con los vecinos, puedes ver. Ah, sí. Usted se siente Superman con rayos X. Ajá, es como si fuera Superman, así. Es toda la intimidad. Intimidad. Y muy bueno, ¿no? Aprovechar los recursos materiales pues que tiene la compañía titular de teatro. Sí, y aprovechar que estamos estudiando y es un poquito fácil, ¿no? Pues es la misma institución. Es la misma institución. Sí. Es la universidad. Es la Universidad Veracruzana. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos medios, ¿no? Deben tener ahí su taller de vestuario. Tienen taller de vestuario y todo. Sí, en la caja es donde tienen toda la bodega los del Orteuf. Uh-huh. Es un cuartotote para quienes han tenido la oportunidad de verlo. Ajá. Que no tienes idea de lo que vas a encontrar ahí. No, pues sí, la magia del teatro, ¿no? Sí. Entonces. La magia. Qué bonito. Es la magia del teatro. La magia del teatro, sí. Sí, luego. Entonces, pues, excelente. Sí, es una obra que está llena de personajes coloridos y pintorescos, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Porque. ¿Cuál es tu personaje? Ajá. Mi personaje es Joel, de Largo Adiós. ¿De Largo Adiós? ¿Cuál es tu personaje? Pues se llama Alba, madre de Joel. La madre de Joel. Ah, ¿sí? Ah, caray, quiero ver esa caracterización, porque sí. Si te vieran, no, pues, ¿cómo va a ser la mamá si parece la hija? No, no, no, sí. Pero sí. Es la barba. Lo que pasa es que cuando están estudiando, por condición natural, están más o menos en la misma edad, pero tienen que hacer personajes de distinto rango de edades. Y aún después, pero incluso ya después se pueden ir integrando los elencos un poco más cerca. Sí. ¿No ha sido una ancianita, según? Hace ya tanto tiempo. Ajá. Sí, sí. ¿Tu personaje? Ah, mi personaje es Bruno. Bruno. Uh-huh. ¿Y de qué es? No, pues es de la misma obra, de Largo Adiós. En la misma historia. Sí, nos faltan dos muchachos que también están ahí. En la misma historia. En la misma historia. Cinco. Sí, somos cinco en la misma historia. En la misma historia. Sí. Porque faltan los cargadores. Ay, faltan los cargadores. No, somos siete en esa... Entonces, ¿en algunas partes doblan? No. Hay un actor, cada actor tiene su papel, pero pues unos tienen movimiento alrededor, no todo el tiempo están en la habitación. Ajá. Entonces, pues... Entran, salen. Ajá, justo eso, entran, salen. Y pues Háblame como la lluvia tiene dos personajes. Ajá, ¿no? Sí. Ajá, sí. Y la marquesa tiene tres personajes, o sea, realmente son piezas cortas y... Potentes. Como tres momentos de Tennessee, ¿no? Me diste así en el corazón, porque cuando estudiaba hubo un montaje también de taller que se llamaba Tres Momentos con Tennessee. Ah, de Alicia. De Alicia Pacheco. Ajá. Y en efecto fue Háblame como la lluvia, La marquesa y una adaptación de La gata sobre el tejado caliente. Vaya, sí. Y me atrevo a decir que de manera formativa y en realismo Tennessee Williams marca la vida, sí, de quienes lo interpretan. De verdad es... Uh-huh. Ay, ya se me enchinó la piel. Es otra cosa. Sí. Bueno que lo están abordando. Sí, uh-huh. Pues justo nos decían, es que eso ya se montó y nosotros dos rayos. No, pero la verdad es que... Es como la bruja le sale. Y siempre se monta eso en todos lados. Yo vengo de Hermosillo, de la Universidad de Sonora. Entonces es estoy en mi intercambio. Me tocó estrenar con ellos aquí en Jalapa. Sí, entonces es... Sí, pues en todos lados hacemos lo mismo. Ya también abordamos que a Tennessee Williams, abordamos a Arthur Miller, abordamos a... A Carballido, Strindberg. Ajá. Entonces, pues... Como tú dices, ¿no? Estamos en un proceso pedagógico, pues, o sea... Nos estamos formando. Sí, al final de cuentas, cada espectáculo es diferente, ¿no? En este caso, bueno, yo creo que es algo... Nada se repite en el teatro como tal. El cine mexicano ha hecho esas historias también. Sí, ¿no? Y justo a mí me recuerda mucho esta obra al cine mexicano, a cómo está planteado todo en nuestro país, en nuestra actualidad, pero aún así tiene este toque nostálgico, este toque... Ajá, eso es muy lindo, ¿no? Que a pesar de que, y nos lo han dicho, y eso es muy bonito, que nos digan que cómo a pesar de que es Tennessee Williams, que pues, ya son más de 60 años... Y que la adaptación sí logró como su objetivo, ¿no? De que cayera en nuestra época y que sí llega. Pues es Tennessee. Tennessee es un maestro. Yo siempre he dicho que los buenos dramaturgos, los buenos escritores, nos referimos a los poetas y a los filósofos y demás, nunca pasan de moda porque hablan acerca del ser humano, de la esencia del ser humano. Temas universales. Sí. Entonces... Sí. Que viva el teatro, compañeros, que viva el teatro, que viva la familia y que el público crezca. Bueno, salud con agüita. Entonces, que vayan también a ver Se Renta. Sí. Sí, vayan a ver Se Renta. Vayan a ver ahí un edificio de departamentos, una vecindad jalapeña, algo así más o menos, en donde verán 4 historias por un boleto. ¿Qué más quieren? Más barato ni el sol. Estábamos hablando del festival, ¿no? Estas son 4. Son 4. Son permanencia voluntaria. En 80 minutos. No tienes que esperar tanto tiempo. Exacto. No, que intermedio. No. Una tras otra. Claro, allí. Vayan a ver. Se Renta. Escenas de Tennessee Williams. Dirige Cariño Selene. Tiene rato que no nos viene a visitar. Sí. De hecho, cuando dijeron Cariño Selene, volteé a ver a Anastasia así de... ¿Es quien creo? Y me hace, sí. Sí. ¡Wow! ¡Órale! No, qué padre. Quiero verla. Bueno, sí, entonces vayan a verla. Saludos, cariño. Sí. Y luego decía, ¿por qué tan cariñoso con ella? Es que así se llama. Es que así se llama, ¿verdad? Claro. Es normal. Es normal. Pues esas son las invitaciones que tenemos para nuestros amigos radioescuchas. Ir a Naulinco, que siempre es uno de los paseos privilegiados de que se pueden hacer desde la ciudad de Jalapa. Está Coatepec un poco más cerca, pero está allí Naulinco con una gastronomía muy particular, con su economía basada en la fabricación de calzado, el trabajo de la piel, y que tiene desde siempre varias actividades tradicionales, como son danzas. Saludos a Lino Mora. El mascarero. Claro. Tuvimos alguna vez exposición de máscaras de Lino Mora aquí en Radio Universidad. Aquí en Radio Universidad Veracruzana. Y él estuvo aquí en Radio Universidad Veracruzana todos los días de exposición tallando máscaras de aquellas épocas en que hacíamos esas cosas aquí en la Radio UV. Entonces, todo eso hay, pero pues cada vez más gente les visita. Y es bueno que ahora se están ofreciendo y aportando nuevas opciones de esparcimiento, de entretenimiento y de reflexión cultural. De hecho, ahorita que mencionas Coatepec, también Títere Vivo va a estar en Coatepec en Muertos. Títere Vivo está en todos lados y en Tijuana también. No, en serio, tenemos sede Títere Vivo Tijuana. Allá está Joel, ya de fijo y de planta. Y en Coatepec vamos a tener, tenemos una colaboración con El Piojito, que es tranvía turístico, que va a ser el viernes 2 y el sábado 3 de noviembre, donde tenemos este proyecto que se llama Los Coatepecuentos, donde las personas se suben a bordo del Piojito y empiezan a tener su trayecto, y en el trayecto van a conocer ahí un personaje, un fantasma que viene a contarles sobre María Antonieta, encarnado por Sandy Deseano. Un trabajo de media máscara ya que ella trabaja mucho esa técnica. Y dentro de este trayecto podrán disfrutar de una leyenda contada con títeres, la del Puente del Diablo. Para quienes no sepan, es este que se encuentra rumbo a Jalcomulco, que siempre que llueve mucho se cae. Uh-huh. Y también tenemos un espectáculo de títeres fantoches de unos jarochitos. ¡Ándale! Entonces es un espectáculo cómico musical, uh-huh, donde podrán disfrutar algo de este folclore veracruzano que nos distingue. Claro, los fantoches son muy simpáticos, es estos cuerpecitos que se pega uno al, a la cabeza, a de, la uno. Cabeza de uno. Él los hacía hace muchísimos años, Don Facundo, que tenía sus ratones, hacía un show de circo de ratones y salía él como fantoche, Don Facundo. Más acá, para que nuestro la escucha, carabina. La carabina de Ambrosio lo hacía también con César Costa y Chabelo, uh-huh, y demás. Pero pues es algo del bagaje del teatro de títeres que existe desde siempre, pero que permite tener una interacción con el público muy simpática. Muy, ¿no?, directa. Muy además, directa, ¿no? Entonces, y muy graciosa. Entonces vamos a estar en Naulinco y vamos a estar en Coatepec también. Ajá. Y el 9 de noviembre vamos a tener única función de Ñaca Ñaca, Llegaron las Leyendas. Ándale. Este espectáculo... Como que regresaron. Regresa, sí. Lo descansamos, ahorita voy a estrenar elenco. Ajá. Entonces yo voy a seguir dando las funciones, pero tengo dos actores nuevos que van a encarnar ya estos personajes de todo lo que es Ñaca Ñaca, Llegaron las Leyendas. Las Leyendas, en el bueno. JJ Herrera también. ¿Cuántas gentes son Títere Vivo? ¡Muchas! ¿Sí? Pues aquí en Jalapa estoy armando de nuevo equipo. Ajá. Ya que hace un año fue que tuvo cambios, una transición fuerte de Títere Vivo. Uh-huh. En abril Joel Vence se fue a Tijuana ya a residir. Ah, ya. Y yo me quedé sola. Uh-huh. De fijo ya. Y planta. Esto no es ventaneando, ¿eh? No, pero pues es la verdad, no, de hecho Títere Vivo no se separó. Ajá. Se expandió. Ya. Entonces, Joel sigue trabajando hasta Tijuana, moviendo, ajá, lo que es Títere Vivo. Yo lo sigo trabajando aquí. Ajá. Y bueno, aquí tenemos a diversos colaboradores, algunos alumnos de la facultad, otros egresados. Entonces, sí tengo fácil ahorita como 6-7 personas que están como colaboradores trabajando conmigo en Títere Vivo. Uh-huh. Tengo, puedo decir algunos de los nombres que me acuerdo ahorita. Ajá. Que está Tania Selene, es Ruiz, está Dani Solano, ahorita se acaba de integrar Víctor Flores, está Juan Pablo Lomán, Susu, que no me acuerdo su apellido. Susu. Que es una chica de danza. Ajá. Tengo también a Jaime Mendoza y ¿a quién más se me olvida? Sandy Deseano, ajá, obviamente, y Maritza Soriano también está trabajando ahorita conmigo. Muy bien. Y por ahí se me debe olvidar a alguien, tengo un grupo de WhatsApp con toda la gente, pero sí son bastantes personas las que están trabajando ahorita conmigo en cada uno de los proyectos que tiene Títere Vivo. Para poder estar en Naulinco y en Coatepec. Ya no nos alcanzó la gente para mandar a Coscomatepec porque teníamos una invitación, pero como casi toda la gente me la lleva a Naulinco, uh-huh, pues ya no me dio abasto. Pero también está abierta la invitación para quien quiera ser colaborador de Títere Vivo, está abierta la convocatoria. Bueno. Ya escucharon, muchachos. Ya escucharon. Pues servicios sociales, colaboradores, lo que quieran, aquí estamos para aprender y seguir trabajando y creciendo. Bueno, los fantasmas de la cantada en Naulinco. Del 31 de octubre al 4 de noviembre. Con exposición, cineclub, taller de catrinas y recorridos escénicos, así es. Pasaportes, este viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro JJ Herrera. No faltes. Vayan a verla en teatro. En la esquina, en Oxxo pueden comprar los boletos, busquen Epitafio Producciones y se renta. Cuatro.